Juan Carlos Cerone, lo tenemos en línea con nosotros para que nos explique un poco más de qué se trata esto. Cerone, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá en Radio Encuentro los saluda Walter, Ana y Manuel. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, acá. Bien, sorprendidos. Sorprendidos. Sí, el tema es muy especial, ¿no? Ya se originó en el 2015, decía, ante una denuncia de los vecinos, que en ese tomamos yo ese tiempo era concejal, y hice la presentación correspondiente, y bueno, de acuerdo a lo que se me indicó por el fiscal del municipal, que lo elevara al Tribunal de Cuentas, ¿no? Uh-huh. Se elevó al Tribunal de Cuentas, se tomó la decisión de ver abrir un expediente con respecto a este tema, en base a la característica de otorgar el terreno está dado en una ordenanza, más allá de los 50 mil pesos que ustedes dicen, era una donación o un aporte del Colegio de Martilleros a la Junta Vecinal, que creo que no se cobró, y el inicio del expediente original de la cesión de este derecho del otorgamiento del terreno dice por servicios prestados entre el Colegio Martillero, la solicitud que hace oportunamente el Colegio Martillero por servicios prestados con donación de deuda. Entonces, lo que nosotros planteamos, aparte de no cumplir con la ordenanza de haberlo emitido a la Comisión de Gobierno oportunamente, es que cuáles eran los servicios prestados que se hizo a Martillero y cuánto vale el terreno, o sea, hacer una tasación en base a esto. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, es que se inicia el juicio de responsabilidad hacia el secretario de Gobierno en este momento, ¿no? El terreno está ubicado en calle Alvear, ahí cerquita de Brown. Está en Alvear, entre Brown y Pueyrredón, sí. Sí, al lado de Cadejur, ¿Iba a ser el terreno era de está con cargo y la denuncia por parte de los concejales oportunamente al municipio se le desde provincia se le otorgó con cargo. O sea, el cargo era construir el teatro de títeres y la junta vecinal, ¿no? A ver, repasemos para que el que está escuchando entienda. Era de la provincia, se lo da al municipio, pero el municipio tenía la responsabilidad de construir un teatro de títeres. ¿Está bien hasta ahí? A ver, el tema es así. Era de la Caja de Previsión. Cuando la Caja de Previsión pasa a Nación, los aportes... Sí, perdimos la Caja de Previsión en la provincia, sí. Exactamente, ustedes se acuerdan bien. Ese terreno se lo cede transitoriamente al municipio. Sí, bien. Y después sale por ley la cesión con cargo de la construcción de un teatro de títeres y la junta vecinal. Y la otra parte era para una organización, en este caso de los Cadejur, ¿no? Que se le otorgó también en esa misma resolución, esa misma ley. Bien. Entonces, a lo largo de los años se intentó, los vecinos trataron de cumplir, inclusive se hicieron ordenanzas como para generar los fondos para hacer el teatro de títeres y todo lo demás, que después esas ordenanzas se derogaron, generaban los fondos suficientes. Y quedó a mitad de construir un espacio donde oportunamente ya en el año 2015 el Colegio de Martillero le solicitó al municipio un espacio en compensación, ya te digo, de servicios prestados al municipio. Entonces ya en contradicción a lo que es la ordenanza. Está. Porque entonces, si vamos, el juicio de responsabilidad se va a basar en este tema. A ver, ¿cuánto es el servicio que prestó el Colegio Martillero al municipio? ¿Por qué valor? ¿Y cuánto es la tasación del terreno? Creo que eso es donde se tiene que trabajar. Una de las partes, y después la ordenanza en sí, ¿no? Rápidamente uno piensa que un terreno por ahí debe estar entre 500 mil y 600 mil pesos, ¿no? Yo me parece que te quedas corto, ¿no? ¿Me quedo corto? Habría que preguntarle al Colegio de Martilleros. ¿Anda en un millón de pesos un terreno por ahí? Habría que preguntarle a ellos. Bueno, los martilleros deben saber, claro. Claro, por eso. Justo al diablo le fuimos a pedir que pague la factura. Claro, habría que preguntarle al Colegio de Martilleros que evalúe el terreno realmente que están recibiendo, ¿no? Esa es la realidad. Claro, si ellos evalúan que sale 50 mil pesos, entonces Viedma está todo mal tasado. No. A ver, no es que se evalúe, eso es un aporte que se le hizo a la Junta Vecinal para terminar con las obras iniciadas oportunamente, que creo que la Junta Vecinal no los cobró esos 50 mil pesos. Ah, tampoco están esos. No, eso es la Junta Vecinal, antes cuando se inició la investigación, postergó pues el cobro de los cheques correspondientes. Eso es lo que tengo entendido. O sea, no lo hizo. ¿Qué responsabilidad tiene Sánchez en todo esto? Es el que avaló todo. O sea, él avala el expediente, inicia el expediente, el secretario de gobierno, que le corresponde, bajo la ordenanza que establece que puede ceder terreno a ¿cómo se llama? A instituciones. Sí. Bueno, dice bien público, dice instituciones. Y una vez aprobado el expediente, se pasa a la comisión de gobierno, de acuerdo a la ordenanza, el artículo 5, de, ¿cómo se llama?, de Consejo Deliberante, que no se mandó. Pero aparte, el inicio, ya le digo, de la nota de la cesión del terreno, indica en compensación de servicios prestados por el Colegio de Martilleros para el municipio. Para con el municipio. Está. Los atenuantes, que también tiene una pequeña propiedad del Colegio de Martilleros. Ah, ¿tiene su propia, como para hacer su propia sede? Sí, no, sí, creo que tiene un local tiene una propiedad registrada, sí, pero no sé de las dimensiones. Creo que en el local, un local de uno de los edificios de centro. Ajá. Esa es la realidad. Bueno, entonces lo que hicimos en el tribunal, mandarlo, se resolvió hacer el juicio de responsabilidad, se mandó al fiscal, porque con voto parcializado, o sea, por mayoría, con los vocales, y bueno, se continuó con el juicio de civil, ya salió en el boletín, creo, el juicio de responsabilidad a Pedro Sánchez, ¿no? Uh-huh. ¿Este juicio de responsabilidad dónde se realiza? ¿Cómo es? Le pregunto en serio porque desconozco. Se nombran, nosotros del mismo tribunal. Ajá. Nombra quién va a ser ¿cómo se llama? El expediente, y okay. Va a trabajar, que ya fue designado. Uh-huh. El sumariante y hace toda la investigación. Exactamente. Y después, ¿dónde se le enjuicia? ¿En qué lugar? De acuerdo al resultado del juicio de responsabilidad, se harán los cargos correspondientes al Ah, y ahí sabremos, funcionario, claro. Claro, ahí está, si prospera la investigación, qué sanción corresponde, si es que encuentra las irregularidades que hasta ahora a la vista están. Aparentemente sí, o sea, nosotros vemos que sí, o sea, los vecinos también insisten en esto. Pero el tema mayor acá es, como ya le digo, dónde se encarga el expediente, que está dentro de las condiciones que establece el ordenanza de cesión de terrenos a instituciones, pero la nota de presentación que hace el Colegio Escribano es en compensación de honorarios de no cobrados. Entonces, digamos, que nos digan cuánto es lo que no cobraron y cuánto vale el terreno. Claro. Lo que nosotros planteamos, ¿no? Se plantea. Sí, en realidad, ¿sabe qué pienso? Que, por ejemplo, la Fundación Añar hace un montón está pidiendo para hacer una casa. Y, uh-huh. Y no lo consigue. Y los martilleros van y consiguen esto, y la verdad que da un poquito de bronca. Sí, aparte el lugar, ¿no? Por eso. Hay un montón de vecinos que a lo largo de los años trabajaron para construir un espacio y no tuvieron los fondos suficientes como para terminarlo. Esa es la realidad. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La solución ya está del tribunal. Cerone, ¿volvió en línea? Sí, ahí está. Sí, ahí estamos. Se había cortado, perdón. Sí, bueno, sí, yo lo escuchaba igual. Los plazos que se tienen para esta instrucción de juicio de responsabilidad para con el secretario de gobierno, don Pedro Sánchez, ¿cuáles son? No están establecidos, será el sumario correspondiente, y a partir de ahí no hay fecha específica para con los plazos. No, eso es, se habrá, lo va a hacer el tribunal, y bueno, y después se verá, ¿no? Eso, el tema, yo creo que acá hay que hacer también que hay una denuncia por parte de los concejales con respecto al incumplimiento de la ley, ¿no? Que no se cumplió el cargo correspondiente, que no sé si en este Ponzones ya se expidió en ese sentido. Ajá, está. Eso también es cierto. Eso también está dentro de lo que es esto, está bien. Exactamente. ¿Mm?